radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 430 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que amb tanta il·lusió fem per a totes vosaltres i que avui arriba a l'edició 430, edició super especialíssima. Avui no sé ni si presentar-nos, en realitat estem aquí el Ricky, el Pau i jo, l'Isma, que us parlo, però avui... Aquí volem... Què passa, penya, com esteu? Molt bé, molt bé. Endavant. Avui aquí volem presentar, perquè el tenim ja darrere del fil telefònic mitjançant el Telegram, és el Pizu, que és el nostre col·lega que avui ve a presentar el nou treball La Telaraña, Tejiendo Redes. Què passa, Pizu, com estàs? Bona vesprada. Bona vesprada. Hola, Pizu. M'acuerdo de aquella vez. ¿Qué tal? Bien, con muchísimas ganas de hacer un programa guapo contigo y de tenerte aquí con nosotros y nosotras y que la gente escuche este La Telaraña Tejiendo Redes, que hace poco que ha salido y que hoy desgranaremos una a una. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien, la verdad. Como he dicho antes, harto ya de la calor. Harto de calor. De calor. Pues la verdad que muy bien, muy contento del resultado que está teniendo de momento el CD y, sí, ¿eh? Yo, como digo, gustando como los tres anteriores, ya me doy con un canto en la boca. Muy bien. Bueno, muy ya bien. De entrada, felicidades, porque ya lo vamos a ver, porque hoy vamos con detalle, pero es impresionante y va a ser un CD apoteósico. Es una pasada. La verdad es que te has vuelto a superar, que no lo dudábamos, pero te has vuelto a superar y has sacado un pedazo de trabajo espectacular, como bien dice Pou. Y con un montón de temas, ¿a cuál mejor? Y pues, se me quedaron 5 fuera. Yo me lo imaginaba, ¿eh? Ha metido 17, pero seguro que alguno en la recámara lleva. Sí, había 23, tío. De repente me ponen muy pesado ya. Muy bien, pues para aquellas que no ens escolteu, el Pim Pam Pum és un programa de música combativa i que també tracta temes d'actualitat política i social. I això ho fem mitjançant la dedicatòria que avui la farem en castellà perquè és per unes compes d'Andalusia i perquè tenim el Pizu al darrere del fil i aleshores doncs és una dedicatòria que de fet ens va recomanar el Pizu i nosaltres amb molta il·lusió i tota la solidaritat doncs la donem. Si us sembla bé, anem a la dedicatòria. Foli. Venga, el programa de hoy lo queremos dedicar muy especialmente a Raquel y Vicente, represaliadas a quienes piden años de cárcel por las protestas en el sector del metal en Cádiz el 2021. Hay concentraciones solidarias los días de los juicios, que son mañana 23 de septiembre a viernes a las 9 de la mañana en el juzgado de lo penal número 1 de Cádiz. Y el 11 de octubre a las 10 de la mañana en el juzgado número 1, en el juzgado de primera instancia, perdón, de Puerto Real. Desde el Pim Pam Pum, toda nuestra solidaridad con la resistencia obrera contra la represión. Pizu. Hola. Hola. ¿Qué tienes que decirnos? ¿Qué te ha parecido la dedicatoria de hoy? Pues la verdad que sé que siempre puedo contar con vosotras y va a cualquier cosa y la verdad que es lo que tenemos aquí abajo, ¿sabes? Como tiene que ser. De la última huelga que hubo del metal, pues Raquel, que es la compañera que se enfrentó a la tanqueta, también se le pide años de cárcel por difundir imágenes, por de vergüenza, ¿vale? Y Vicente, que es un anciano que tiene cerca de 80 años, solo lo que hizo, que sale en los vídeos perfectamente, es defenderse de una agresión de un puto policía fascista, ¿sabes? Madre sí, sí. Lo que yo hubiera hecho y yo creo que mucha más gente, ¿sabes? Claro. Y se le pide ahí, vamos, como que le pegó a 4 de vergüenza de este estado. De vergüenza. Bueno, montajes policiales a porrillo, como siempre. Sigue generando odio, como digo yo. Sí, sí. Sí, sí. Cada día. Cada día. Muy bien. Que... Que no pare la lucha. Claro que sí. Lado. Claro que sí. Toda nuestra solidaridad con la gente del metal de Cádiz que resisten y seguirán resistiendo. Vale. Vale, pues si te parece, vamos de cara a Barraca. Ya veréis que para la gente que nos oye, que el programa de hoy estará planteado con preguntas y canciones intercaladas. Iremos haciendo un par de preguntas y después vendrán dos temas. Y así vamos desgranando una a una estas perlas del nuevo LP del Pizu. Si te parece bien, vamos con la primera, Pizu. Vamos a ello. Venga, va. La primera, directo al mentón. ¿Cuándo y cómo se empezó a fraguar este nuevo trabajo? ¿Cuándo y cómo? Pues la verdad que fue justo después de cuando ya nos dejaron salir de todos los confinamientos y toda la historia esta. Uh-huh. Es cuando empecé a hacer el CD nuevo, digamos, porque antes que no me en casa encerrado no me pasan historias todavía, así claro. Que no me da para hacer, a lo mejor puedo hacer un par de canciones, pero ya. Poco más. Me hacía falta eso, salir a la calle. Claro, salir, que en fin, todos los días hacer una experiencia nueva y la lucha que uno sigue todavía constante, pues es lo que me hace de escribir, ¿sabes? La verdad. Uh-huh. ¿Y por qué lo has titulado La telaraña tejiendo redes? ¿A qué he venido? Pues me refiero, con eso me he querido referir a que intento entrelazar con esta peña de un lado con otro, donde voy a tocar, ¿sabes? No voy a tocar y pegarme la fiesta. Siempre termino, o si no, acabamos montando una jornada o montamos una peña ahí para... Uh-huh. ¿Sabes? Y entonces se trata de eso, de conectar como he conectado cazo de País Vasco, de Arzazua, con gente de Badajoz, con gente de Cataluña, con gente de Cádiz, ¿sabes? Y de ahí lo de tejer las redes. Claro que sí. Muy bien, pues si te parece, vamos a escuchar los dos primeros temas. El primero es Te estallará y el segundo, Que ruja mi voz. ¿Tienes alguna cosa especial con alguna de estas canciones? ¿Quieres destacar algo? No, para mí son todas mis chiquillas, como digo yo. La verdad, las quiero todas igual. Una un poquito más, otra un poquito menos, pero... Pero, ¿y cómo has elegido que fuera, por ejemplo, Te estallará la primera del disco? Porque claro, eso debe ser difícil, ¿no? La verdad que sí, que siempre en la primera intento de buscar algo ahí que... Como una forma no de presentarme, ¿no? También para la gente que no me conoce, ¿sabes? Decir que soy el mismo que la primera y voy a tiro eso. Buenísima. Vale, pues vamos... Vamos a escucharlas, pues. Primero la que se llama Te estallará y después Que ruja mi voz. ¡Somi! ¡Vamos! Estado del bien, púa una bala, del calibre 22 mi puño una granada, que comience la explosión que apunta mi guitarra, mi matié con un cañón mis letras te disparan, fuego, fuego a discreción mi púa una bala, del calibre 22 mi puño una granada, que comience la explosión que apunta mi guitarra, mi matié con un cañón mis letras te disparan, fuego, fuego a discreción mi púa una bala. Del calibre 22 mi puño una granada, que comience la explosión, te apunto a mi guitarra, mi matié como un cañón, mis letras te disparan, fuego, fuego a discreción, ratatatata, ratatata, detalla, ratatatata, ratatata, detalla, ratatatata, ratatata, detalla, ratatatata, ratatata, detalla, ratatatata, ratatata, detalla, ratatatata, ratatata. Como ruge, salía de un volcán, mi saliva de lava y al poder quiere quemar, por medio la campiña del monte a la ciudad, y esto es la llama viva de lo que no tiene nada, mi voz, mi voz, mi voz, mi voz, grita anarquía, suena flamenco, la red. Como un trueno y a velocidad de rayo que se estrella contra el clero y enemigo la violeta que echa mierda por el cielo, Tomillo Romero, y esto sale del campo, suena barrio bajero, mis dos manos me dan este sonido, yo vuelo, la droga que me engancha a Tomillo Romero, y esto sale del campo, suena barrio bajero, mis dos manos me dan este sonido, yo vuelo, la droga que me engancha a na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Solo queden los buenos, es propia de sus bienes, su maldito dinero. Entiérralo y échale cuchillo mortero, que se mueran los malos. Solo queden los buenos, es propia de sus bienes, su maldito dinero. Entiérralo y échale na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bien, Pizu, bien, buen inicio de programa, ¿eh? Nos has traído con este te estallará y que ruja mi voz. Hola ahí, hola ahí. Bien guapas, la verdad es que es un buen inicio para el nuevo trabajo y es un inicio que deja ya entrever todo lo que luego vas metiendo, que es mucho. Hay que empezar fuerte. ¿Te hemos perdido? ¿Te hemos perdido? ¿Puede ser? Lo hemos perdido. A ver, le llamo otra vez. Sí. ¡Epa! ¡Buena! ¡Epa! ¿Qué ha pasado? No sé, no, ha pegado un carajazo de ahí. Bueno, no sé, ha cortado la conexión. No te preocupes. Vamos a seguir con la entrevista, si te parece bien, Pizu. Sí, vamos, vamos. Vale. Este trabajo es, con diferencia, el más extenso que has hecho hasta ahora. Consta de 17 canciones, que hoy vamos a escuchar una tras otra. Se ve que tenías muchas cosas para contar, ¿eh? Sí, las que me quedan. Sí. Claro que sí. A ver, que no te calle nadie. ¿Qué temáticas has querido abordar para las letras de las canciones? ¿Y qué te ha influido para crear estas nuevas letras? Pues la verdad, la temática es el día a día, la verdad mío. La verdad que es lo que me sale mejor, ¿sabes? Escribir experiencia que me pasa. Hay temas a lo mejor como la que tengo, que le escribo al compañero en la cárcel, que a lo mejor que hace tiempo ya que tenía la idea, ¿sabes? Sí. Son temas así, pero la mayoría son de actualidad, ¿sabes? No son historias de... Es más, hace poco tenía otro conflicto laboral, pero digo, no lo voy a poner otra vez y me voy a poner muy pesado. ¿Sabes? Pero eso, que lo que suelo contar es, son vivencias actuales, menos a lo mejor algún tema suelto, que a lo mejor donde tenía la idea de hace tiempo, pero casi todo actual, ¿no? Y las temáticas son pues lo que sueles hacer, pero ¿has tenido alguna influencia distinta? ¿Algo que hayas...? No sé, ¿has recibido alguna influencia que te ha hecho pues enfocar algo distinto de cómo lo hacías habitualmente o algo así? ¿O? No, la verdad que yo creo que sigo en la misma línea de cuando empecé. Así que, como lo dije ahí, el programa que hice ahí mismo en directo, que son ya cosas más rebuscadas, porque al tener pues 90 y tantas canciones a lo mejor que tengo en solitario, más que teníamos con Rebeca puesta otras 70. Ya ves. Pues entonces intento de no pisarme o que no hay más frases, ¿sabes? O buscar otra temática o diferente, enfocarlo de otra forma. Claro. Pero eso, por todo lo demás, yo creo que sigo la misma línea. Sí, aprendiendo cada día. Aprendiendo. Y con la misma garra, eso te lo aseguramos también. Sí, sí, sí. Lo que funciona tampoco hace falta tocarlo mucho, ¿eh? Claro, y cada día aprendiendo más a tocar la guitarra, a cantar incluso, ¿sabes? Todavía hay quejío que lo tengo que adaptar a compases de pum a mucha más velocidad que los tengo que ensayar, ¿sabes? Que, no es fácil. No es fácil. No soy Ocelito de la voz de oro, hombre. Esto no ensayado. Bueno, un poco a la voz de oro sí que tienes, ¿eh? ¿Eh? Que un poco a la voz de oro sí que la tienes. Qué buena voz tienes. No, no, de oro, de cobre, robado. Qué máquina. Oye, Pizu, nos sigue fascinando el recurso ese que utilizas de no cantar la última palabra de la estrofa. O sea, tú lanzas una estrofa y todo el mundo sabe, aún así todo el mundo sabe que es lo que quieres decir. ¿Me entiendes el recurso que te estoy diciendo? Sí, lo hago para haceros partícipe también de flamencore, ¿verdad? Es que me encanta eso. ¿Cómo y cuándo decides tú utilizar ese recurso en las distintas canciones? Porque lo usas en algunas no, en una estrofa va, en otra no va. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo creas tú eso? Yo, depende de la canción, como me pille, ¿sabes? Y después, es que lo mío, una vez, hace poco, me oí un tío que era músico y dice, ¿qué tú...? Tus canciones o no tienes estribillo, tú haces lo que te da la gana, digo, claro. O le pongo el estribillo a lo último o hago esto así. Y entonces, pues, lo como vaya surgiendo, ¿sabes? Que no digo en un tema concreto aquí va a ser, sino me llega la frase y digo, pues esta que la adivinen ellos. Es por pura inspiración, ¿eh? Claro. Qué bueno. Claro, en el momento, ¿sabes? Qué bueno. Y sí. Eso, dejo que cada uno la interprete la palabra como quiera, pero aunque creo que dejo bastante claro lo que quiero decir, pero... Es buenísimo, porque... Claro, a veces con el contexto ya sale obvio por la rima, el contexto y así. Incluso, ¿no? A veces coge y hace aquello de decir la primera sílaba, pero no dice la palabra y la gente ya sabe todo lo que viene. Pero es matemático, vamos. Eso es muy guapo eso, pero, que haces, que además yo no le conozco a nadie más que lo haga. Yo tampoco sé por qué, ¿sabes? Que no es influencia de nadie ni nada, sino... Sí, eso sí. También, que... Eso es que participe identidad. La gente también y cada uno interprete la... Lo que quiero decir, ¿sabes? Claro, es una de tus señas de identidad. Vale. Muy bien, pues vamos a escuchar más, ¿no? Si os parece. Vamos con un par más de temas, el tercero y el cuarto. Lo que faltaba era una de las que escucharemos. También actuar. También actuar. Sí. De los polis de Barcón, que se han puesto a partir de COVID para acá, que no vean. Sí, que se han quedado, ¿eh? Que eso no fue... Sí, sí. Llegaron para quedárselo. Sí. Como mierda. Como demasiadas cosas, sí. Y nada, y la segunda que oiremos ahora, que es la cuarta de este CD, va por ustedes. Buah, tremendo temazo. Algo que... Un pequeño homenaje, digamos, bueno, homenaje a la peña y que me apoya, ¿sabes? Que la verdad es muy grande que cuando uno va por ahí fuera de su casa y se monta la que se monta porque... Porque se lía. La peña me dice, tío, sí, con la guitarra flamenca la que monta y la verdad que... Que uno no hace piedra, ¿sabes? Y se alegra de en verdad de resultado. Un temazo. Vamos a escucharlo, oye, pues. Vamos allá. Vecino formal, ejemplo de ser ciudadano modelo, hombre correcto en la comunidad, graba con su móvil llamado Madero, poli de barco, puto chivato perro, te deseo todo lo peor, poli de barco, puto chivato perro, te deseo todo lo peor, y aunque no robe y no me drogue, a quien me mira desde los barcones, aunque no robe y no me drogue, hay quien vigila desde los balcones. Aunque no robe y no me drogue, a quien me mira desde los balcones. Aunque no robe y no me drogue, a quien mira desde los balcones. Poli de barco, puto chivato perro, te deseo todo lo peor. Poli de barco, puto chivato perro, te deseo todo lo peor. Na, na, na, na, na, na. Hoy voy a volver a tocar y no sé qué gente se espera, no estar encerrado detrás. Prefiero a tu ver afuera, no sé cuándo voy a actuar. Si el primero o el que cierra, con siete que entren nada más, ya habrá merecido la pelea. Sabes que vida me da cuando oigo cantar mi tema, no un sueño realidad. Pa' mí es una recompensa y esto solo ha hecho empezar. Y aún me queda mucha cuerda conocerte en realidad. Realmente es lo que me llena estar contigo con la peña de tomarnos una cerveza sin sentarte a golfear dentro de tu furgoneta que me saca una sonrisa. Si llevas mi camiseta no se paga esto con nada. Lelere, lelere, lelere, lelere, lelere. Kilómetros da igual, porque hacen sentirme vivo sin ustedes la verdad. Y esto no tiene ser que sentido, tiene ser una marioneta. Llevo a práctica mis letras, soy lo que después verá. Si hablamos de lo que sea, que tu apoyo es necesario, mucho más de lo que piensa, juntos quién nos parará. Lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, lelere, capaz de gol, mi canto para ti. ¡Buah! Cogiendo temperatura estamos aquí en los estudios de Radio Trama. Gracias a ti, Pizu. Muy guapas, tanto lo que faltaba como va por ustedes, bien chulas, bien, bien contundentes y bien flamencoreadas, como es de tu parte siempre. Bueno, Isma ya se ha arrancado un poco bailando. Isma sí. Está a una ronda de canciones de subirse a la mesa. Sí, porque es un pedazo de CD. Es que es un pedazo de CD. Y tiene perlacas. Es que tiene perlacas. Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo. Sí, Pizu, sí, es así. Aquí estamos ya a medio de fiesta. La última vez cuando lo presenté en mi casa, me pegué 3 horas 45 minutos tocando. ¡Cuño! ¡Madre mía! Había motivo, claro que sí. Y así manos, sí. Sin voz, ¿no? Claro, como digo, tengo más canciones que Camela ya. Hablando de tocar en directo, la siguiente pregunta es esa. ¿Tienes bolos a la vista? ¿Cuándo y dónde podemos venir a verte presentar tu cuarto trabajo, La Telaraña, Tejiendo Redes? Mira, pues ahora mismo, mañana, lo que te digo, en Sevilla, en la sala El Holandés Errante. Y de momento no tengo más nada cerrado. La verdad que me llaman para muchos sitios, pero no me motivan de tocar. Bueno. ¿Sabes? No quiero presentar el CD por presentarlo. Claro. Sigo en la misma, que tiene que haber una cajita de resistencia, un algo. Claro. Un fin. Porque cada vez me motivan menos esos conciertos. No critico a la gente que lo haga, pero no es mi camino. ¿Sabes? No me siento a gusto, y como no estoy a gusto y no me hace feliz, pues no toco. Eso siempre lo has tenido. Siempre lo has tenido, sí. de tocar donde tú crees que debes de tocar, y no porque te suelten una molla o te suelten lo que sea, pues vas a ir a tocar en función de por qué tienes que tocar, entonces tú vas o no vas. Claro, tío, porque la verdad que me quema y me jode mucho, ¿no? La peña que hacía ahora está el Pin Horror, One Horror, Peste Horror, el otro. Sí, sí, y sí. Y yo que hace la peña muchas ganas de que viniera a festivales y la lucha social. De nada se habla, ¿sabes? De salir a las calles, que nos están masacrando con los precios, con la inflación, con todo por todos lados. Yo creo que al final son públicos distintos, ¿no? O sea, la gente que se va de festis, yo respeto, pero yo no he ido nunca a festis de ese palo, ni de Viña Rock, ni de cosas así. Yo respeto a la gente, pero sí que es verdad que la gente que te puedes encontrar en una cupa, como cuando estuvimos ahí en el Ospi, que estuvimos de lujo en la fábrica. Uh-huh. Pues allí había un público, había una peña que es una, y esa peña no necesariamente la mayoría están en el Viña Rock, por no decir que casi nadie va. Claro, claro. Esa es la gasolina que me da cada vez que voy a Cataluña, ¿sabes? Pero un poco aquí en Cádiz somos tres gatos, ¿sabes? Ya. Bueno, pero otra cosa también es que no te da miedo hacer kilómetros, echarte a la carretera y moverte, que también es muy importante, porque pues sí, te vienes de aquí o te vas a Euskal Herria o te vas donde sea. Sí. La última vez que lo vi yo, por lo menos, estaba con fiebre y... Madre mía. En el programa 400. Sí. Eso me motiva, ¿sabes? Y eso, así me hace feliz tocar de esa forma, ¿sabes? Que de la otra no... Y algo que no me llena no lo voy a hacer por hacer. No, claro, y... ¿Sabes? Y realmente... me gusten los directos, pero... Ya te digo, me gusta que haya un poquito de contenido ahí. Te gustan los directos, pero sin renunciar a las ideas. Claro, que yo creo que es compatible las dos cosas, ¿sabes? Nunca he dicho que alguien de una sala pierda dinero, ni mucho menos, pero no cuesta nada de poner una caja de resistencia, poner una recogida de alimentos, y claro. No se hace. No se hace. Y como no se hace, pues no me llena, pues no voy. Sí, me da igual que me dé lo que me dé, ¿sabes? Así de claro está. Y le pongo la de tu casa y ya está. Ya, lo que le puse una vez a una de Castellón. Me dice, no, dime la cifra. Digo, espérate que te mando un temita. Y buen tema que salió. Sí. Así que eso, voy. Por eso digo, más para adelante, que sigo tocando donde quiera, ¿sabes? Y seguiré. Muy bien, Pizu. Claro que sí. Y si alguien, otra pregunta, y si alguien quiere pillar alguno de tus cuatro trabajos que tienes editados, Flamencore, A Tiro Hecho, El Enemigo en Casa y el que hoy estamos presentando, La Telaraña Tejiendo Redes, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Con qué distris locales o tiendas puede encontrar el trabajo para que hacen de difusión de tus trabajos, de tus materiales? Pues mira, pues hasta hace un mes era tú. con el serio con la Reco que... Me gusta que me hagas esa pregunta, ¿no? Me encanta que me hagas esa pregunta, hombre. Y yo también, ¿sabes? Que, sí, que, sí, voy, que voy más veces a correo que un cartero. Que... Es quitando, claro. La verdad que pues, muy a gusto, la verdad. Y hace un mes por ahí pues, se puso una distri. Recordando Pum Distri de Vitoria, se puso en contacto conmigo que le mola la música y ahí pues también le da una CD y digo, pues guay. Hombre, genial, claro, si todo lo que pueda hacer, ¿no? Si son buena gente y hacen se le ocurran que estas cosas. La verdad que yo me quedo frío, la verdad, como se va expandiendo que, o que me pongan guantes flamencores. Mira, yo mexicanos, creo que te lo conté, una vez me quedé muerto cuando tocabas en Torreambarra el sábado y el viernes subí a la Bisbal d'Empordà, que está casi Francia, con otro concierto con Casparrata y que estaban ahí a tope. ¿Con doblete? Sí, porque fue un fin de bastante loco. Y entonces metí ahí en la mesa de Lapidus Hill y me vino una chica y dice: ¡Wala! ¡Tienes un CD en el piso! Y no conocía ni Casparrata, que son de por aquí súper conocidos, ni nada. Era una chica de la Bisbal y lo primero que vio fue tu CD y quedó impresionada de que lo te hubiera. Y nada, el día siguiente obviamente estaba en Torredembarra, pero era eso que dices, buah, es que mueves un montón de gente que no dirías nunca de que, pero que te conocen ya de toda la vida, que es impresionante. Claro, claro, la verdad que uno no es consciente de dónde se escucha su música, ¿no? Uh-huh. Hace poco también tres franceses ahí en una vendimia que le pasan un acorde, y digo, todo es para quedarse flipado, ¿eh? Que le pase acorde de canciones, que se apurreaba un poquillo el castellano, y vámonos ahí. Qué bueno, qué grande. Oye, a lo mejor vale la pena que digamos las distris, cómo se pueden encontrar, un poco. Sí, sí, por lo menos Lapidus Hill Records se puede encontrar por Instagram, Facebook y lapidushill.wordpress.com. Vamos, si pones Lapidus Hill, hay poca gente que está tan colgada con este nombre y lo encuentras rápido. Y luego, a lo que comentaba Piso, el Record Ando es record, con K, _ando.org. Lo digo porque lo tengo delante. Sí, sí. Y es una web y directamente ahí podéis encontrar su material. Ay, ay. Me ha salvado una buena. Yo no me acordaba nada más que la primera palabra. Pues, la iba a dejar para ti, Pizu, la canción. Nosotros porque lo tenemos apuntado, tío, si no tampoco, ¿eh? De todas maneras, quedará cuando colgamos el programa en redes y en nuestra web, estarán los enlaces ahí puestos. Claro que sí. Para todo el mundo. Ah, de luz. Y yo también, que también a mí me habla también la peña, ¿sabes? Que lo mando ahora a Holanda, el último pedido que tengo ahí. Wow. No, no, claro, de eso también se nota la vía directa que tienes. No sé si te machacan un montón de mensajes o no, pero que eres próximo a la gente, eso también se nota, que al final te deben ahí estar... Hablando directamente, por lo menos te lo piden los materiales, eso se nota. Y tanto. Sí, yo la verdad que intento responderle, algunas veces estoy un poco dejado con el móvil y no lo miro, pero intento responder a todo el mundo, ¿no? Qué menos. El móvil ahí perdido en el huerto, ¿no? Me lo imagino. por ahí perdido. Con la cabra, el móvil con la cabra. Ahí en el establo, estará. No, pero la verdad que agradece y por ejemplo, una canción ahí que es la de Suelta la Rabia, buah, que después hablaremos más para adelante, pero va a dedicar a la cantidad de peña que me piden acordes de canciones o que me dicen, gracias a ti he empezado a tocar la guitarra, ya, y ves. La verdad que... Qué bonito. Está hecho más que nada por eso también. Estuviste haciendo clases, ¿no? También, por ahí, de guitarra. Sí, aquí era en el centro social que teníamos, la Ratonera. Buah, eso es brutal. Sí, sí, la verdad es que tenía 14 alumnos, ¿no? Wow. ¡Guau! ¡Hostia, 14! Guapísimo, ¿no? Yo me encantaba, ¿eh? Uh-huh. Muy bien. La verdad que tú, hoy, de todas las edades, ¿sabes? Que una pena que cerrara, tío, el centro. Uh-huh. Pues sí. Ley de vida de los centros sociales estos. Pero bueno, cae uno y se levantan dos o tres más, ¿no? O se intenta. Hola. Deja luego mil ocupaciones, debería ser. Sí. Vale, ¿qué? Vamos a por un par de temillas más. Vamos. Venga, el quinto tema del disco se llama Otro día para olvidar. ¿Algo que comentar de este? Esta, Esto que yo creo que a más de uno lo habrá pasado. Que no debería haber levantado de la cama. Puede ser un día de los míos. Y el sexto tema será el que se llama Al enemigo ni agua. Cosas claras. A ver, esto va también por esto también, por experiencia también, porque hace poco he empezado a trabajar asalariado, pero ya te digo, como he dicho, tuve un conflicto laboral y he durado 2 meses, pero lo que me hacía otra vez ver lo que era una obra grande, ¿sabes? Uh-huh. Que no, que como trabajo por mi cuenta no es lo mismo. Claro. ¿Sabes? Pero sí, y entonces, sí. Pues lo que te dije antes, las letras van al día a día, ¿no? No hay nada antiguo. De todo lo que te va pasando. Claro, claro. Y que no pare. Pues venga, va. Vamos a catar los dos temillas. Vámonos. Vamos a por ello. Vamos ahí. Maldito torque decide cuando debemos jubilarnos. O vio vuestra puta foto cuando vení con casco blanco. Qué lástima en el momento no se os cayera encima algo. La vida de los obreros, a ni uno de ellos importa un carajo. Quisiera verte dentro, metido en una zanja, con tus bonitas manos, currando con la pala a treinta y tantos grados, con todos son la cara. Que si por mí fuera yo no te iba a dar ni agua. Quisiera verte dentro, metido en una zanja, con tus bonitas manos, currando con la pala a treinta y tantos grados, con todos son la cara. Que si por mí fuera yo no te iba a dar ni agua. Fantástico, Pizu. Otro día para olvidar y al enemigo ni agua. Tremendos temazos que han sonado aquí en esta edición 430 del Pim Pam Pum. Para orgullo nuestro y para, hola, y para alegría tuya, esperamos. Claro que sí. Hola, hola. Me alegra que os guste. Sí, la verdad es que aún estamos en los primeros temas de este LP, pero ya va cogiendo color, ya vas llevando la cosa hacía temas distintos y con melodías también bien encontradas. La verdad es que es un trabajo con una calidad enorme y además bien extenso, que eso le da todavía, yo creo, que un poco de más mérito, ¿no? Porque si haces tres canciones y haces tres canciones buenas, está bien, pero si haces 17 y suenan como están sonando, imagínate. Muy bien. Yo me alegro que esté gustando, ya te digo, el cuarto. Sí, la verdad es que, bueno, yo no sé los compis, yo llevo unas semanas con este LP escuchándolo por activa y por pasiva y tengo mis temas preferidos, pero todos ya un poco me suenan y me los conozco y la verdad es que lo disfrutas mucho cuando te haces con ese LP. Al principio empecé escuchándome los 7-8 primeros temas y luego me fui a la parte de atrás, a la parte de abajo. Sí, y también igual, ¿eh? O sea, buah, disfrutando tanto en un momento como en otro. También se agradece un montón que nos mandases un par de copias, sí, cuando las tuvos, porque realmente fue brutal. Sí, un detallazo. Nos fue genial y yo particularmente, yo estoy en shock todavía. Sí. Voy a ir escuchando y ya me las empiezo a saber bastante, pero igualmente es como que cuando vuelvo a escuchar digo, ah, pero eso, oh, pero ¿y esto qué hace aquí? Y es súper guay, es que todavía estoy procesando, pero es bueno, es un momento genial. Sí, sí. Yo incluso tengo... Pero bueno, como algunas películas. Sí. Muy bien, yo incluso tengo algún fragmento de letra que me la he pillado, porque me gusta mucho cómo la cantas y lo que dices, y me he pillado algún fragmento de letra. Está guay. Venga, ¿seguimos con la entrevista? Venga. Claro, vamos para adelante. Venga, va, a nivel musical el flamencore no para, pero ¿qué diferencias musicales se pueden encontrar en este nuevo trabajo con respecto a sus predecesores, Pizu? Pues musical es que... Yo qué sé, que mi cabeza es una puta locura, ¿sabes? Que... Por ejemplo, yo creo que se ha notado que tenía ganas de volver a la batería y cantar. Que no sé si lo dije, pero la presentación que hice aquí en casa del CD, pues también nos presentamos con el grupo nuevo. Ah, muy bien. ¿Sabes? Olé. Que en cuanto Olé. Hemos grabado un CD, bueno, estoy a falta de grabar las voces. En cuanto lo tengamos listo, ya os lo mando igual para arriba. Una maquetilla. ¿Vale? Y tanto. ¿Y eso de qué? ¿Cómo se llama el otro grupo? Sí, no tiene todavía el nombre puesto, ¿sabes? Vale. Pero lo tenemos ahí, ya te digo, hemos grabado unos 6 o 7 temas, que ya os pasaré una versión que hay de Meiré. ¡Oh! Y, ¡qué grande! Y he vuelto a la batería y la voz, que lo sabía de menos, la verdad, la percusión. ¡Qué bueno! Sí. Y yo creo que se ha notado en el primer tema y también el de Para Mi Actitud, que toco ahí... Algo de percusión con la madera de la guitarra, ¿sabes? Qué bueno. Mola mucho que expliques estos detalles, porque yo que lo he escuchado, mira, me escucharé todavía mejor estos temas para ver el tema este de que hablas de la percusión con la guitarra. Claro, hago, por ejemplo, el Testadarán empieza a tocar con los dedos la guitarra. Ese sí, uh-huh. Ese es verdad. La madera. Y es de para mi actitud igual, con la tocando rumba, digamos, con la madera. Y ya te digo, es una locura, por ejemplo, el de mi forma de vida empieza con una especie de bulería, un ritmo de bulería, entre pum, bulería, ¿sí? Y una locura de esas raras que hago. Pero... Vaya temazo. Vale, pero... Vale, va, no seguimos. Sé, a mí, yo como digo, si me gusta, hago algo y me gusta cómo suena, pues para adelante. Claro, si me gusta, pues de lujo, si no, pues lo siento. Pues sí que has disfrutado. Sí que gusta. Claro. A ver, otra pregunta. ¿Te gustaría hacer o recibir alguna colaboración con alguien que te guste su arte? O sea, ¿con quién te aliarías para una colaboración? Sea que ellos vengan a colaborar con Erpizu o que Erpizu colabore con otros. Sí. Yo creo que lo dije ahí el primer programa que me hiciste y digo lo mismo, el cabrero. Sí, ¿eh? El cabrero. ¿Y eso cómo se hace, Pizu? No, poder, o sea, es que ya es muy difícil porque está retirado, ¿sabes? Claro. Porque estamos mayores ya. Claro. Ojalá lo pudiera hacerlo, pero, hombre, yo en verdad estoy abierto no a cualquier cosa, ¿no? Porque hay peña, ya te digo, si os dijera la de mensaje que me mandan hace poco, me querían hacer un de esto con Terno, de no sé qué, digo, hacer lo que queráis con la canción, pero a mí no me... digo, soy libre de hacer lo que queráis con la canción, pero... Por aquí el programa pasó la Morty Jaleo, no sé si... Creo que has tocado con ella alguna vez. Sí, somos amigos, vaya. Ajá, con esa también podrías hacer buenas migas musicalmente. Porque también, tenéis un arte así... La verdad que nunca lo hemos hablado, ¿sabes? Ya te digo, nos llevamos de lujo y todo, pero nunca lo hemos... Pasa igual que con Nubia, sí que hizo... Nutur sí hizo conmigo una colaboración en la presentación del Enemigo en Caza, pero fue una canción, digamos... Una canción mía, tal. Uh-huh. Pero que algo que me llene así, puedo, estoy abierto. Con Caparrata me gustaría hacer un tema. Hostia, pues eso es. A mí también. A nosotros nos gustaría caer, también. Se lo veo caer. Claro que sí. Que se enteren los Caparrata. Claro, meterle un toquecito o alguna letra algún día. Ya ves. Cuidado que estos están muy colgados, que te aparecen ahí directo. Te la tirarán seguro. Te la tirarán seguro. Bien, bien. Yo encantado. En cuanto lo veamos, se lo decimos. Ya ves. Pues yo encantado. Me encantaría, ¿verdad? Para mí, aparte de que somos un colega muy personal, es un grupo que me encanta desde antes de conocerlo, ¿eh? Sí, son muy puros, claro que sí. Vale, pues Pizu, ¿te parece que demos paso a las siguientes canciones? Claro, vamos a ello. Venga, pues vamos a ir con dos temazos. El primero que escucharéis es La raíz del problema, que es la número 7, y la octava es Derecho a decidir, que también es un, bueno, para mí es una de las más buenas, por decirlo de alguna manera, es una de mis favoritas de este nuevo trabajo que presentamos hoy. Os dejamos con La raíz del problema y Derecho a decidir. Vamos ya. Vamos. Creciendo el paro juvenil, mandan refuerzos desde Madrid y el problema para ti es el así. Culpa y el caso de los eres, chanchullo en la calle, los fardos se mueven, tierras militares que no pertenecen, turismo de mierda, de píos que vienen, no culpe a los nadie, no culpe al de enfrente, quizás sea tu alcalde y vuestro presidente, puede ser un cáncer con nombre de tele, o las subvenciones a los terratenientes, y el problema no es el allí, y el problema no es el allí, y el problema no es el allí. Bajo de puta y ve cómo se vive aquí, cómo se vive aquí, cómo se vive aquí. Salada le punta le puza, salada le punta le puza, salada le punta le puza, salada le punta le puza. Y el problema no es el allí, y el problema no es el allí, y el problema no es el allí. Hijo de puta y ve cómo se vive aquí. ¿Cómo se vive aquí? ¿Cómo se vive aquí? ¿Cómo se vive aquí? Nunca, nunca, nunca me verá. Seguía la masa, nunca, nunca, nunca me verá. Con bandera blanca, nunca, nunca, nunca me verá. Que era la patria, nunca de mi boca escuchará. Que era tierra plana, nunca me voy a identificar. Pata en una barra que nunca me voy a creer jamás. Lo que en la tele salga y no seré el perro del amo. No ve de corona gato y hace tiempo ya que estoy con el dedo señalado. Lo que opinen me da igual. Lo canto bastante claro y otra vez vuelvo a rema. Y otra vez pa' loco, nunca los maderos cargarán. En barrio facha nunca me verá volver a tocar. Con gente sentada nunca, nunca te querrán contar. ¿Quién son los que mandan? Nunca, nunca, nunca me podrán cortar la ala libre. Y yo nací para ser libre. Y que por mí nadie decide. Y yo no necesito un líder, libre. Y tú has nacido para ser libre. Y del poder nunca te fíes. Y no queremos que nos guíe. Lo siento, pero no. Yo no quiero esa vida, sueño con la rebelión. Voy a vivir la mía sin temer al lobo feroz. No aguantar elecciones del que nunca se movió. Mira qué solidario ahora soy todo. Ahora soy todo. Y ahora tú me vienes con el rollo y hablando del bien común. Mirando por lo tuyo y que tengas salud. Nunca te importó nada la muerte. Ya lleva años arrastrando una cruz. Y ahora me viene hablando y hablando del bien común. Mirando por lo tuyo y que tengan salud. Nunca te importó nada la muerte del sur. Y allí ya llevan años arrastrando una cruz. Arrastrando una cruz. Ni a los poderosos no interesa a nadie. Busca un remedio pa' curar virus del hambre. Ni a los poderosos no interesa a nadie. De buscar un remedio pa' curar virus del hambre. La raíz del problema y derecho a decidir. Pizu, ¿qué nos puedes comentar de estos dos temas? Pues la raíz del problema, yo creo que también lo he comentado en otro programa ahí con vosotros anteriormente, de lo del narcotráfico, ¿sabes? Sí. Yo sí, creo sí, sí. Que lo explico de mi forma de verlo, de dónde viene. Todo. No tenemos otra alternativa y seguimos siendo capital del paro europeo y la provincia con más paro de casi de Europa. Madre mía. Sí, y seguimos las mismas, ¿sabes? Sí, sí. Pues. Bueno, más lo cantas más claro que el agua. Yo es mi forma de verlo, ¿vale? Claro. Y de derecho a decidir, ¿qué nos puedes explicar? ¿Cómo fue el hecho de sacar una letra y una música para esta canción? Yo, bueno, una letra porque yo, como digo siempre, que el virus del hambre lo quitaban en una tarde, si quisieran. Uh-huh. Así es. ¿sabes? Yo ni soy terraplanista, ni hostia, ni negacionista, ni pollo, ni hostia, ni nada de eso. Raro, ¿qué dices? ¿Sabes? Pero lo veo así. Sí, sí. Y mi forma de ver, ¿sabes? Desde que hice una canción en el 2017, a tiro hecha a la farmacéutica, y lo sigo pensando lo mismo porque es una lucha que llevo de ahí hace bastantes años, ¿sabes? Informándome no me viene de ahora. Claro. Sigo pensando lo mismo. Pero en fin, es mi forma de ver el tema, así de plasmarlo, ¿sabes? Sí, de hecho, mira, Carla Collado, que es una cantautora de por aquí, de hecho decía también de me duele pensar que acabar con el hambre esté en nuestras manos, ¿no? Y que ni así sepamos hacerlo, es que es súper triste. Y claro, solo una crítica a la canción, ¿por qué un fade out al final de la canción? Eso que va... ¿Cómo, perdona? Eso que se va terminando la canción, volumen cada vez más bajo... Y no sí. Terminas, sino que haces ahí como que se va. Ah, pues eso no sé cómo se llama, tiene un nombre en el estudio. Lo que sí, pasa que yo... Fade out, que es como una. Decreciendo. Un apagón claro. Sí. Pero no tío, sé, que quedan las letras en el tintero en la nada ahí, el fondo, que no se oye casi. Bueno. Es un recurso, claro, es un claro, recurso. Claro, claro. No lo sé, la verdad que le dije, ese por la y que vaya a menos. Claro. No, está bien. Muy bien. A ver, pero que no es algo que lo piense cuando la esté componiendo, ni mucho menos. Digo, en el estudio y digo, pues déjala ahí. Es que me sorprendió, dije, porque yo siempre te imagino, pues eso, las canciones que, como decías una vez, que estás en el huerto y se te van pues apareciendo en la cabeza, ¿no? Y la melodía o la canción y eso. Y digo, ¿y cómo se le pareció de que se vaya y ya está la canción ahí para abajo? En el momento. Claro, claro. En el momento, fue en el estudio. No, ni la llevaba a preparar siquiera así, ¿sabes? Fue en el momento del estudio. No, pero también va. Está bien, como recursos nuevos y tanto, ¿no? Y variar. Está muy bien. Claro que sí. Muy bien, Pizo, hablemos un poco de las canciones de La Telaraña Tejiendo Redes. ¿Cuál fue la primera canción que decidiste incluir en este cuarto trabajo y cuál fue la última que entró? La primera fue la de Que ruja mi voz. Olé. Fue olé. La primera. Sí, que es la segunda del disco. Con las ganas ahí de que encienda la llama, ¿sabes? Y la última que metí fue la de Bonus acá, vamos, que uh-huh. Aquí cantando los perros yo que no paro de cantar. Cuando estoy aquí. Claro, cantando tonterías a los perros y pues, salía esa melodía. Digo, mira, pues como estoy harto que me paren en todos lados. O sea, la última es la última realmente, sí. la que está última sí. En la disco. Muy bien. Sí. Y, a ver, bonus acá. Y ahora, pregunta delicada: si tuvieras que quedarte con dos o tres, ¿cuáles serían las canciones de CD que te quedarías? Lo típico, en una isla desierta, si solo te puedes llevar tres canciones. No, las favoritas, ¿no? ¿Cuáles son las que más te gustan? ¿Tres o las que sean? No, la verdad que favorita sí, no tengo ninguna, la verdad. Lo digo sinceramente. Sí que a lo mejor, por ejemplo, la de Mi forma de vida, por ejemplo. Es que cada uno tiene... Es que esa canción, ojo, Expreso como vivo, pero después me pongo a pensar la movida que viví de Astillero y la del metal, pues también. Y, claro. Y la de así, cuando veo aquí un cazo igual, y en la obra igual, así que... Soy una persona muy sentida, ¿sabes? Claro, y está bien. Creo que lo plasmo después de las canciones, porque así es. Al final creo que se transmite también. Sí. Es la garra, como le quieran llamar. O... No, y se nota, claro, vas a empatizar según el momento, ¿no? También, porque claro. Habrá claro. Momentos que estarás más de rabia pura y pues lo vas a quemar claro. Todo. Claro. Hay momentos, si me pasa otra vez mañana, lo de... Que mejor no levantarme de la cama, pues iré a estar hoy en mi canción. Claro, sí, sí. Pero que eso, que no tengo ninguna a decir, esta es la que más me gusta del disco. No, ni, la verdad que ninguna, ni simplemente A, ni... Uh-huh. Me encantan tanto canciones que tengo sin grabar en ningún lado, como estas que están grabadas. Y, bueno. ¿Y has detectado, que no para ti, sino para el público, que digas, esas son las que... Todo el mundo, en todos los conciertos, todo el mundo canta esa canción en concreto. Eso... Yo la verdad que me quedo flipado, tío, porque en Valencia toqué este verano y había un montón de gente que sabía las canciones y aparte que te dice, no, toca esta o toca la otra. Hostia. ¿Sabes? Y la verdad, eso le llena. Claro. Llena. Qué guapo. Claro, pero... Muy bien. La verdad que sí, que eso es gasolina para pa mí. Ya lo de las visitas y eso a un YouTube o lo que sea, otra historia, ¿sabes? Uh-huh, claro. ¿Sabes? Pero lo que es la gente en sí, y a mí me encanta que me el tú a tú me pregunte, ¿no? Las letras, porque uh-huh. Hay un chaval que puso ahí traduzco una letra y no acierta dos palabras de la canción. Yo no sé, era polaco este chaval, hostia. No lo sé de dónde, pero uh-huh. A mí me gusta, la verdad, que me pregunte, mira, ¿por qué dice aquí o lo otro? Yo te lo explico de estilo. No hay... Porque, tío, cantando como hablo. Claro. Y la cara de la gente, ¿no? Cuando lo cuentas o lo cantas, que se nota. Claro. Claro. Y tanto. Me acuerdo una canción de Rebeca Puesta que un chaval se llevó diciendo te anhelo en vez de te alego 3 o 4 años. 3 o 4 años. Bueno. Yo que te anhelo, tío. No escuches la canción. Es buenísimo. Ya está bien ponerle un poquito de sentido como a las cosas, pero bueno, algunos lo quieren todo más cabo. Pero vaya, que bueno, creo que lo explico encantado. Hostia, qué bueno. Te anhelo. En contras de talego. También puede ser Canelo, yo qué sé, al final. También. Buenísimo. Qué pues, máquina. Si os parece, vamos a poner un par más de canciones, la novena y décima de este trabajo. La primera para mí es Actitud. ¿Y quieres contar un poco de esta canción? Esta canción, pues, verdad que sigo pensando lo mismo que yo, aunque lo llame flamenco, pero para mí esto es pum. Ajá. Uh-huh. A mí es punk, ¿sabes? La base es punk y yo creo que sin el punk esto no sería nada. ¿Sabes? Y es verdad que el punk, que es actitud. Lo que pasa es que tengo adaptado melodía flamenca al punk. A veces no las pongo, canto con otra voz. Y me gusta jugar también con las voces en directo todavía más. Pero... Haces eso de cantarlas distinto en directo que en el disco, ¿eh? No, la voz la pongo igual. Lo que pasa a lo mejor sí que hago juego más con mi voz natural, ¿sabes? Uh-huh. Y después pego los subidones con más garra o lo que sea para animar a la peña, que yo creo que... Ay, ay, ay. De momento me funciona y me gusta, ¿sabes? Hombre, la gente se vuelve loca. Sí, sí, la verdad es que... Concierto... Sí, ya es guapo escucharte en estudio, cuando te pones en directo con buen sonido y tal, es todo un espectáculo, ¿eh? O sea, yo como contigo no he visto nunca en mi vida... El Ateneo de Barberá. O sea, ha vuelto de patas arriba y estabas ver, tú con la guitarra. A ver si lo abrimos otra vez y montamos otra. Ahí. Ojalá ahí, que sí. Menudo masajito te estamos haciendo, ¿eh? Un poquito hoy. Ya te digo, vamos. Pero encantados. Te lo mereces. Y nada, que he dicho una y la otra que va a sonar es la décima. El miedo lo tienen ellos y vamos, está clarísimo, ¿no? De qué va. Claro. Yo creo que más claro que la canto. ¿Sabes? Hoy la ciudad que ríe se ha vuelto a cabrear, como digo. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Es uno de los... Eso es porque, digamos, Cádiz tiene un eslogan a nivel nacional de Cádiz, la ciudad que ríe o que sonríe, todo el mundo sí, en la península se cree que Cádiz es no va más el paraíso, es todo el mundo que estamos aquí todo el día riéndonos y para nada, ¿sabes? Es un eslogan, ¿eh? Qué bueno. Claro, es un eslogan que hay. Qué bueno. Digamos, así de las instituciones, pero yo me lo paso por el culo. Qué guay. Tenía ganas de preguntarte esto, la verdad, porque escuché la canción me y... Me gusta eso de aclarar las cosas, ¿sabes? Porque a lo mejor hay cosas más localistas que... Claro. Que como esto, pues va por eso, ¿sabes? Así vale. Rebeca Puesta teníamos una canción que decía no sonreímos. Uh-huh. Por lo mismo. Claro. Vale, pues escuchamos Para mí es actitud y después el miedo lo tienen ellos. Vamos. ¡Enchúfala! ¡Vámonos! Rumbo, no pienso cambiar mi rumbo, ni soy de venderte el humo, ni mucho menos pretendo de gustarle a todo el mundo. Ya sabes que en mi directo nunca faltan los canutos. Hoy quiero vivir momentos que el futuro viene chungo. No pienso cambiar de rumbo, ni soy de venderte el humo, ni mucho menos pretendo de gustarle a todo el mundo. Ya sabes que en mi directo nunca faltan los canutos. Hoy quiero vivir momentos que el futuro viene chungo. Mi concierto empezó ya se te mueven los pies. Toco simplemente ahí, los punkis lo bailan. concierto empiezo ya, ya se te mueven los pies, toco simplemente aire, punkin lo baila, huerga, que no pare ya la huerga, pa' ti está la puerta abierta, y pa' todo que me critique que se coma un pedazo de mierda, me alegra algo la vida, si te das la media vuelta, te jodes si no te gusta mi fiesta, punkin flamenca con camarón, me crié con rumba 3 y carnaval, en casa siempre Triana se sonía, escucha los estilos, fusioné dándome igual que dirán, con un hoyo me crié y con otro el piso morirá, y con otro el piso morirá. Tengo melodía pa' volverme loco, toco todos los días porque sé que jodo, sé que todavía me inspira los porros, cuando te despierto me gusta soñar. Tengo melodía pa' volverme loco, toco todos los días porque sé que jodo, sé que todavía me inspira los porros, cuando te despierto me gusta. Y esto pum, con guitarra flamenca pero pum, suena sin distorsión pero esto pum, pa' mí nunca fue moda de actitud. Esto es pum, con melodía flamenca pero pum, suena sin distorsión pero esto es pum, pa' mí nunca fue moda de actitud. Nosotros, ¿quién coño nos va a ayudar? La ciudad se blinda, problemas para entrar. Se ve a la policía con ansia de disparar. Lo tengo bien claro, no venía a pasear. Ya se escuchan los gritos, ni un paso para atrás, esto no se arregla. Guerra, guerra, guerra, no tenemos miedo. Miedo a la tanqueta, si esto no se arregla. Guerra, guerra, guerra, que viva la lucha de la clase obrera. De mierda manipularán, cuentan lo que le interesa, nunca buscan la verdad, no hablan la miseria que aquí en Cádiz verá. Otros se acuerdan de esto pa' venir a veranear, todas pa' la puerta de la patronal. Si no luchas estás perdido, si lo haces puedes ganar. Fuego en la bahía, el humo gribera. Hoy la ciudad que ríe se ha vuelto a cabrear, si no se arregla. Guerra, guerra, guerra, no tenemos miedo. Miedo a la tanqueta, si esto no se arregla. Guerra, guerra, guerra, que viva la lucha de la clase obrera. Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra, no tenemos miedo. Miedo a la tanqueta, si esto no se arregla. Guerra, guerra, guerra, que viva la lucha de la clase obrera. Oh yeah, Pizu. Hola ahí. Vámonos. Qué buena. Bien. Buena dosis de flamencore para todas las que nos escuchan desde el Pim Pam Pum en esta edición 430 dedicada al nuevo trabajo del Pizu, La Telaraña Tejiendo Redes, que os estamos presentando con toda nuestra pasión y con toda nuestra alegría. La mía, hombre, más a gusto con ustedes, más a gusto con un spa. Con ustedes. Venga, va, continuando con la entrevista, ¿de quién es el diseño de la portada de este último trabajo que acabas de sacar? El diseño es de un colega de un grupo de aquí de Lebrija, que es un pueblo de Sevilla, pero está pegado a Cádiz. Y tenemos ahí un vínculo muy bueno, un grupo que se llama Caos Day. Son metaleros, pero vamos, son una peña monrollada. Y olé. El bajista es diseñador gráfico, lo que pasa que todos los dibujos son míos. ¿Sabes? De todas las portadas, todo lo que ve ahí en una portada, en donde. Son tuyos. Son míos, pero lo que. Claro, lo que pasa es que lo hago a lápiz. Ya después pues ya, el colega pues ya se encarga con la tecnología pues, que no me llevo muy bien, ¿sabes? Con estas cosas. Ah, o sea, tú lo haces el diseño a lápiz y después un colega te lo digitaliza. Ahí está, o hago los dibujos, las carabelas, la guitarra. Qué bueno, o, tío. Cuando sale una caricatura mía, la portada de Migo en casa, todo. Qué bueno. Pues yo creo que eso no lo sabíamos, tío. Que además de todo, las portadas son tuyas. Sí, ya te digo, esta última, el diseño es de Jesús, pero los dibujos son míos. Bueno, la foto. La foto del primero. La foto nos creíamos que era. Ah, que era bueno, ese soy yo con más cabeza que todavía me pregunto un montón de peña cuando vendo los CDs por ahí. Pero este eres tú, digo, claro, va a ser mi sobrino. Yo, no lo ve los casetes. Y el rubio quién es, ¿no? Qué la bueno. Verdad, y el atrás también, que menos primero que son fotos, pero los demás son, uh-huh. son dibujos, vamos. Hasta uno de Rebeca Puesta que teníamos y el único CD que hemos grabado era. Joder, sí, es verdad. Era también. Me gusta dibujar ahí. Oye, y hablando de diseños, además del nuevo CD, también hay una camiseta ahí toda chula. Tuya con un nuevo diseño. ¿Cómo es la camiseta? Explícanosla. ¿Qué es lo que lleva? No sé explicarte de esta marca, lo lancéis, ¿no es? No sé cómo se pronuncia en inglés. Este estilo, sí. A ver, repita, que no te he escuchado bien. La camiseta está inglesa que pone London, que creo que se pronuncia sí. Lonsdale. Sí, Lonsdale. Lonsdale, pues de ese estilo, digamos, pues. Aquí también hay. Plasma. Uh-huh. Aquí también hay. Flamencore. Sí. Y el piso chiquitito, ahí. Que destaque flamencore. Uh-huh. Aquí lo que habíamos visto también es la de antifascista. También está en ese mismo modelo, digamos. El mismo dibujo, que es claro, antifascista claro. Siempre o antifascista siempre. Claro, claro. Lleva lo mismo. Sí, sí. Y esta... Aquí también, vamos. Yo tengo varias también de otros modelos, pero las quise ahí plasmar porque, no sé, para darle ahí un toquecito ahí diferente también, hacerla un poquillo simple también. ¿Y el, pero la verdad que está el diseño gustando. También es tuyo? No, el diseño es del colega. Sí, ¿eh? Olé. Yo le plasmé, digamos, la idea... De esta, sí, la camiseta anterior sí es mía. Pero lo que es de esta. Qué bueno, muy bien. ¿Y dónde se puede pillar la camiseta? Pues la camiseta se puede pillar ahora mismo en mi correo. ¿Y cuál es? En mi correo electrónico, el Pizu, que cualquiera puede buscar en el Messenger o algo. Y ya pronto la tendremos también, intentaremos tener por ahí arriba. por si alguien está interesado también tenerla. Ahí con el amigo Pou y, sí, claro y Manolo. Que sí. Claro que sí. Seguramente ya... A cuanto podamos. Ya te digo, es que voy a poquito a poco, Inma, porque como me lo subvenciono todo, pues a lo mejor hago 20 camisetas, no puedo hacer 100. No, claro, claro. Lo que me gustaría, ¿sabes? Entonces voy a ir a remorque, pero guay. Bueno, poquito a poco, claro que sí. Poquito a poco para llegar lejos, claro que sí. Claro, no. Además que va... Ya te digo, voy más a correo que... Ya te conocen, ¿no? Hombre, otra vez. Sí, sí, me quieren hacer socio ahí. Déjate de socio. ¿Qué? ¿Más música? ¿Vamos con más música? Venga, vamos hacia el tema número 11. Boa. Que se llama Hoy no estoy pa' nadie. Tema zarrángano. ¿Qué hay que decir de eso? Este tema, este sí que llevaba tiempo queriendo hacer una canción, ¿sabes? No un tema que sea, si es actual, porque lo sigo haciendo, ¿no? Pero sí que hace tiempo que quería plasmarlo y y juego ahí con un poquito de doble sentido, digamos, le doy un giro a la mitad del tema Sí. para explicando para quién va, ¿vale? Que no es una canción, sino una carta. Y la siguiente. Desde principio a fin, ¿vale? Y la siguiente, la número 12, se llama Mañana puedo ser yo. Esa. Dime. Mañana, la de mañana puedo ser yo. La número 12. Sí, esa pues igual. Esa es la de la cárcel, la que te digo, la de Sí. la cárcel. Claro, claro, La de claro. la carta al compañero. La verdad es que tienes una habilidad que no es menospreciable en absoluto, que es poder sintetizar el concepto de la canción en cuatro palabras, tres. Esto, Sí, los vamos. títulos de las canciones no engañan a nadie, ¿eh? No, no. Realmente. Claro, solo hace directo en el título. Claro. Pero sí, yo tampoco tengo un lenguaje muy extenso, ¿sabes? Me gusta leer, pero no soy yo el nieto de Cervantes. Y Pues para no tener un entonces lenguaje. tampoco que tenga, ya te digo, son palabras que uso cotidianas, no, nunca me veréis en una canción no sé, de usar palabras que no uso en el día a día, ¿sabes? Ya, pero las ideas están claras, si no, los títulos no serían Sí. tan sintéticos y tan Claro, claros, claro. Claro, identificativos, claro. claro. Sí. Eso está claro, sí. Eso está claro. Venga, pues vamos a escuchar Hoy no estoy para nadie y después Mañana puedo ser yo. Somi. Yo sigo siendo el del principio, paso de las malas lenguas, sin salirme del camino, sigo aquí esquivando piedras. Y hoy me voy a dar un respiro, mandaré todo a la mierda, sigo al borde del abismo, pero no me tirarán. Voy caminando de borrachera, solo cantando con mi guitarra a cuestas. Voy caminando, nadie me espera. Hoy me la suda, si el puto mundo revienta, ya voy caminando y a mi manera busco una estrella que ilumine esta maldita oscuridad. Sigo saltando todas las barreras, menos sociable me voy haciendo con la edad. Morao, morao, morao, morao, morao, voy hasta tordía. Morao, morao, morao, morao, morao, voy hasta tordía. Morao, morao, morao, morao, morao, voy hasta tordía. Morao, morao, morao, morao, morao. Se pierde en un pa, vengaré toda aquella puñalada por detrás, brindaré por aquellos que se fueron ya no están, gritaré donde nadie, nadie venga a molestar. Yo seré una aguja que se pierde en un pa, vengaré toda aquella puñalada por detrás. Hoy no quiero hablar con nadie, no quiero, no estoy humo. Tomo el aire por la calle, no cerro mi habitación. No busco solucionarme los problemas con arco. Sé que voy a levantarme, pero que hoy no veo color. Voy caminando de borrachera, solo cantando, fumando algo de hierba. Voy vomitando por toda la acera. Hoy me la suda, si el puto mundo revienta, ya voy caminando y a mi manera sigo pensando que esta mierda sociedad seguirá igual. Y mientras tanto voy a dar guerra, ni bajo de agua me podrán callar. Morao, morao, morao, morao, morao, voy hasta tordía. Morao, morao, morao, morao, morao, voy hasta tordía. Morao, morao, morao, morao, morao, voy hasta tordía. Morao, morao, morao, morao, morao, voy hasta tordía. jugando con mi guitarra. La hora bola se pasa y transformó la pena en rabia. Y antes muerto que cambia solo y tocando con mi guitarra. La hora bola se pasa y transformó la pena en rabia. Y antes muerto que cambia solo. Corvo y la libreta sin saber lo que saldrá. Ya comienzo a darle vuelta que no te quiero fallar. Se me nubla la idea, no sé por dónde empezar. No me sale ni una letra, no sé qué voy a contar. No sé si contarte algo de mi vida personal. No te haré falsas promesas que jamás se cumplirán. Busco algo que te entretenga para que puedas escapar. Y escapar de esa rutina en tu rato de soledad. Y no sé lo que escribí, hoy no sé lo que escribí. No sé lo que escribí, hoy no sé lo que escribí. No sé lo que escribí, hoy no sé lo que escribí. No sé lo que escribí. Soy claro, no miento, no te voy a engañar. Te cuento cómo la veo, yo veo la realidad con toda mi fuerza. Deseo que no lo pases mal contigo, estoy con compañero, por si puedo ayudar. Y esto no es de ningún tema, no es de ninguna canción. Es para alguien que no coloco y que está encerrado en prisión. Le escribo para contarle cómo va el mundo exterior. Que también lucho en la calle, mañana puedo ser yo. Y una muestra de solidaridad. Le mando carta a los presos privados de libertad. Pa' ti es un papel, pa' yo algo más. La mente fuerte es un reto, los queremos libre ya. Sé que con mi acto y el mundo no cambió. Voy dando conciertos, aportando mi grano. Ole, si te llega papilla, tabaco o comprar comida en el economato. Caigan los muros, que tu vida pudre. La cárcel es buena si es que se destruye. Que caigan los muros, que tu vida pudre. La cárcel es buena si es que se destruye. Y que se derrumben, y que se derrumben, y que se derrumben, y que se derrumben con fuego. ¡Mare meua, Pizu! Hola ahí. El flamenco es desbocado, tío. Déjame decirte que cuando estamos aquí en el programa, pues hablamos, boom, boom, y después cuando ponemos las canciones, pues hablamos entre nosotros, comentamos la jugada y escuchamos un poco, pero normalmente estamos hablando. Sí. Y ha sido sonar esta última canción, la de Mañana puedo ser yo, y se ha hecho un silencio y una atención a la canción que... ¡Buah! Difícil de encontrar, es verdad. Sí. Yo la verdad que eso, que me gusta darle ya un poquito también de media vuelta a la tuerca más en las canciones, ¿sabes? Pues la verdad. Entonces, es que en esta te has superado, Pizu. Y en esta, por ejemplo, pues es que para mí, lo digo así de simple, hay sitios donde me ofrecen a lo mejor 200 pavos, pero a mí no me va a sacar de pobre y a un precio dentro, como digo ahí, ¿sabes? Si puede comprar tabaco, llamar por teléfono, comprar comida, claro, le va a hacer la vida más fácil. Yo no voy a cambiar el mundo, pero aporto mi granito ahí con la música, ya que puedo, es un medio que tengo, pues lo aprovecho para ayudar todo lo que pueda. No, y se nota en el sentimiento de la canción. A mí me ha recordado un montón de Rebeca, la de Talego. Sí. O bueno, también el sentimiento que le ponías ahí con Siempre Contigo, estas canciones que llegan al alma directamente. Sí. Sí. Y con esta es una más, es que está clarísimo. Claro, realmente claro. Te has dejado grandes peras para el final del trabajo. pero esto, que me gusta darle un girito más a la tuerca, ¿sabes? Es como la canción que antes no lo he comentado del enemigo en caza, del enemigo al enemigo ni agua. Sí. A lo mejor veo que está muy visto, ya decía, pico y pala, ¿no? Que no lo critico el que lo haga, pero pues, lo cante de otra forma. Que quisiera verte dentro metido en una zaja. Sí, sí. Con tus bonitas manos, currando con la pala. Lo digo de otra forma, me gusta darle y ya medio girillo más a las cosas. Sí, no, y se agradece también porque realmente el punk cae muchas veces en las mismas estructuras de letras, de frases, de intentar... es un poco raro decir que el punk innovar y todo, pero innovar poco, no sé qué, o caer en tópicos, ¿no? Y al final es... tú te expresas como quieras y sin caer en tópicos, porque para ti no son tópicos, y tampoco sin utilizar palabras de otros, sino tú, tus propias palabras y sí. Punto. Y esto se agradece claro, un montón. Claro. Muy importante. No, algún canto popular que lo corre en la calle es porque lo corre en la calle, no porque lo veo en internet como otro, ¿sabes? Claro, exacto. Muchos grupos le canta a la policía, pero como digo yo, como no tengo un encuentro con ellos en un control de tráfico, porque no sé dónde los ven. Sí. Pero, nada. Pues... Pero, vale. Genial este Tejiendo Redes, la telaraña que hoy presentamos en el Pim Pam Pum. Y para hacer un poco más de preguntas, ¿cómo fue el proceso de creación a nivel de melodías de las canciones, etcétera? ¿Y cuándo tardaste en acabar este machacón de 17 canciones nuevas que has incluido en el álbum? Pues la verdad es que las melodías me van saliendo, a lo mejor alguna sale en el huerto, o como te digo, cantándole una tontería al perro, o a la oveja, o a la cocina. Pero las dos melodías, pero la verdad, cuando me siento ya con la guitarra, digo, ¿cómo era aquella? Que no normalmente no las grabo tampoco, sino le doy ahí a mi PC, la cabeza está gorda que tengo, y ya pues busco ahí en mi documento todo el tema. Qué bueno. Y vamos trabajando. Bueno, tienes un espía y el perrete que realmente también se las sabe, seguro. Sí. Ellos son los primeros que escuchan. Y se queda mirando, ¿qué está diciendo el loco este, tío? Vaya privilegiado. ¿Y cuánto tardaste en acabar estas 17 canciones? Pues esto sería unos 6 meses, por ahí. Ya ves. Wow, mira, bastante joder, rápido, ¿eh? Sí, no sé, me ha sorprendido ahora. Yo creo que si me lo propusiera o algo, yo hasta acaba 3 discos en un año, ¿sabes? Pero no. Yo creo que tienes... Me gustan otras cosas también, tengo más aficiones. Que también está bien. Yo creo que estaría bien que le pasases la receta a Casparrata, porque en 25 años han hecho los mismos CDs que tú, creo. Pues sí. Bueno, allá cada uno con lo... Cada uno su ritmo, cada uno su ritmo. Yo no descarto hacer 2023 otro, ¿eh? La verdad. Qué bueno. Todavía no lo pienso, pero sigo creando temas, ¿sabes? Claro, porque te salen, ¿no? Y ya está. Claro. No, sí, nos metemos con Casparrata, pero es que el roce... Es un hobby que tenemos, meternos con Casparrata. Sí. Claro. Es como una sección del programa. En cada programa hay un momentito en el que nos metemos con los Casparrata. Para que luego tengan algo que decirnos e insultarnos y esas cosas, nos gusta. Y un poco más sobre el CD, una pregunta. ¿Cómo lo grabaste, dónde o cómo fue un poco el proceso de grabación? Esto lo grabé a todo el mundo que lo dijo que grabó 9 horas por ahí y se queda flipado, pero bueno. Es porque llego ahí con lo grabo todo y voy muy ensayado porque las horas de estudio están cotizadas, la verdad. Y pues, voy bastante bien preparado. Grabo ahí la guitarra todo follado, todo ligero, y después las voces, y normalmente en un día lo grabo todo. Pues muy bien. ¿Y en algún estudio de algún colega o cómo? No, es aquí en Puerto Real, que es un pueblo aquí de Cádiz. Pero no es la verdad colega ni nada. Lo conozco ahí de grabar, que fui la vez anterior y salí contento. Y... Sí, suena bien. Eso es verdad también. Sí, el tema a mí es eso, que suene por lo menos parecido al directo, ¿sabes? No, y la verdad es que lo consigues. Pizu, ¿te parece si vamos con un par de temas más? Claro, vamos a ello. Sí. No estás saltando. Sí, pero bueno. Ah, vale. Sí, vale. Vamos... porque los compis me dicen que había una pregunta, pero es una pregunta que antes hablando contigo ya la has, vale, ya la has respondido y entonces tampoco valía la pena. Pero sí, sí que es verdad que nos apasiona la simplicidad contundente y sincera que combinas a la perfección con ese lenguaje poético de algunas de tus estrofas. Eso es verdad, eso es verdad. Pues hazla sin querer. aún mejor. Vas a tiro hecho. Claro que sí. Pues qué, vamos con Suelta la rabia y Desea el mal y acertarás. ¿Qué nos puedes explicar de estos temas, Pizu? Pues de Suelta la rabia, lo comenté antes, va sí, dedicado más que nada a toda la gente que me escribe pidiendo acordes o pidiendo las letras o diciéndome que gracias a ti empecé a tocar la guitarra. Ole. ¿Sabes? Los acordes simplemente me pide lo otro, aquello y... A mí me da encantado, ¿eh? Mm. Me mando vídeo, me grabo vídeo y le grabo, porque de teoría poco, pero a ver, algunas veces no sé qué acordes son los que toco, pero sé que son acordes. Y en definitiva lo que hago es eso, ¿no? Le grabo un vídeo para que le resulte más fácil. Claro, para que lo vea. Claro, para que lo vea. Muy bien. Y la verdad que va por eso. Y el otro tema es Más claro agua, creo yo, que se mueran todos. Ese es un temazo también, ¿eh? Desea, o sea, el mal y acertarás. Intento sí, en el sí, tema sí. De no decir primero a nadie que se muera, pero ya exploto ahí diciendo, sí, ahí va. Sí, sí, sí. Buscando ahí la cosquilla, pero yo creo que de primera se entiende de qué va. Desde el Pim Pam Pum lo suscribimos al 100%, también este último tema que vamos a poner de momento. Vamos a escucharlos, pues. Vamos allá. Cojo una guitarra y afina la cuerda, pilla un instrumento y al ruido que pueda, saca toda esa rabia que por dentro lleva. Si ya canta, baila, pierde la vergüenza. Nunca tuve la cosa clara con solo tres acordes. Vi que esto sonaba, que nadie te detenga, ni te quiten la gana, ni borren la mirada que brilla en tu cara. Y en nuestra vida de mierda, la mierda que nos cubre, basura nos rodea, que nunca te controle. Sigue en línea recta, compone tus canciones, vomita del sistema, grita fuerte, bien claro, que tú ellos lo vean. Que en nuestro mundo ellos son los raros. Pilla una guitarra y enciende una hoguera y olvida tu rato de todos tus problemas. La música cura y otra herida abierta. Pega un paso al frente y nunca tengas vergüenza. Vergüenza nunca tuve, tuve una cosa clara con solo tres acordes. Vi que esto sonaba, que nadie te detenga ni te quite la gana, ni borre la mirada que brilla en tu cara, ni borre la mirada que brilla en tu cara, ni borre la mirada que brilla en tu cara. Que sufra todo aquel que desocupa, que le entre algo malo al que me puso allí una multa, que le parta un rayo a todos los puercos de la junta, que cabe en su tumba la puta prensa basura. Y ojalá que sufra todo aquel que desocupa, que le entre entre algo malo y al que te encerro sin culpa, que tiren la pata los obispos y todos los curas. Y ojalá se pudra tu asquerosa dictadura, se pudra el camello que vende lo que te chuta. Ojalá revienten los que en el barrio especulan, que exploten los cerdos y duelen hasta la luna. Caiga el carcelero que en el talego tortura. No desees mal para nadie, no sé qué cojones hace y escuchándome. Si la iglesia que ilumina y en la que con fuego arde, no voy a pedir perdón, perdón, que se muera, que se muera. Que ilumina y en la que con fuego arde, no voy a pedir perdón, perdón, que se muera, que se muera, se muera, que se muera. Ho, ho, ho. Hello. ¡Ole ahí, Pizu! ¡Tremendas! Ahí. ¡Tremendas! ¡Tremendísimas! Oye, Pizu, ¿puede ser que nos haya saludado una cabra? ¿O una oveja? O... Una, sí, sí, a eso ella. A saludar. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Loli. Loli. La Loli, la Loli. La Loli nos ha dicho hola y nos ha hecho mucha ilusión, la verdad. La Loli. Sí. Ha tomado por ahí. La verdad. Qué máquina. Y es muy buena, la verdad. No, pues impresionante este sí. Final de trabajo. Sí, sí, sí. La verdad es que todo el trabajo vale muchísimo la pena, pero de la 11 para adelante es un frisky flasca de flamencore por la vena espectacular, espectacular. Y esta última de Se alma y acertarás, igual que la de Suelta la rabia, son auténticos temazos, temazos. Eso sí que es verdad que casi siempre la pongo así, en casi todos los discos, ¿sabes? ¿Por influencia de los conciertos o no? ¿Cómo? Por influencia de los conciertos, que también cuando haces un bolo normalmente pones las más celebradas hacia el final, ¿no? Claro, a lo mejor en un concierto también, ¿sabes? Vamos, últimamente ya te digo, desde la primera hasta la gente ahí, vamos que nos vamos. Ahora tendrás un problema, pero, ¿eh? Porque tendrás tantas... Sí, pero, por ejemplo, simplemente A nunca la toco la segunda, para hacerte claro. Uh-huh. Así. Claro. A ver. Pero ahora tendrás un problema, tendrás tanto repertorio tan bueno que ¿cómo metes ahí en 45 minutos todos los temazos? Vas a tener que hacer bolos de 3 horas. Claro. ¿Qué has dicho, que tienes 90 y pico canciones? ¿Cómo? ¿Qué has dicho, que tienes 90 y pico canciones antes o en total? Sí, a lo mejor 90 y pico, pero 60 y tantas, o 64, 65 tranquilamente. Claro, claro. Después para hacer un setlist de 15 canciones para un directo o 20, madre mía. El trabajo la otra vez envié por lo menos, creo que fueron 10 temas o algo también que no están grabados, ¿eh? Que hay peña que me lo pide, como lo toco en directo. Eso es un tesoro que tenemos. Eso es un tesoro. Te lo grabo y te los mando del móvil, ¿sabes? Como me lo piden y este tema que tocaste, digo, mira, broma. Pizu. 16 temas nos mandaste para la pandemia, que hicimos un programazo espectacular. Ya ves. Tía, sí, sí. Fue bueno. 16 temas. 16 temas fue, pues todavía hay por ahí otros 18 o más, o 22. Pues nada, que venga otra pandemia y hacemos otro. No, pero es verdad que nos mandaste 16 temas y hay algunos que solo se pueden escuchar si la gente escucha el programa o si contactan contigo, seguro. Bueno, algún directo. Sí, claro, supongo. Bueno, en los directos también suelo cantar algunos, ¿sabes? Claro. Pero eso, que algún día las plasmaré todas en algún CD, digo yo. Qué guay. Espero que sí. Lo estaremos esperando. Claro, y ya te digo, y más las nuevas que van a venir, que ya mismo tengo esto no para. Otro repertorio para hacer otro disco, ¿sabes? Es que en cero coma. Claro. Venga, va. Más preguntas. Muchas ganas, Álvaro. Claro preguntas. Que sí. Mira, queremos saber más de ti, Pizu. ¿Cómo te va la vida? ¿Qué nos puedes explicar de ti? ¿Sigues trabajando en lo mismo? ¿Sigues yendo a la montaña a desconectar? ¿Qué es de tu vida? Sí, eso. Sí, yo sigo en lo mismo. Lo que pasa, ahora sigo también trabajando. Sigo siendo albañil, cofrado. Y antes estaba por mi cuenta. Hace un par de meses, tres meses por ahí, entré en una empresa porque me hacía falta el seguro para unos temas. Y para nada, duré un mes y medio. Uh-huh. El tiempo de liar otro conflicto laboral. Y otra vez estoy por mi cuenta en la obra. Y aparte, pues tengo aquí mi pedazo de huerto también. Que colaboro. Bien. Colaboramos también cuando podamos con Amigas Artú, que es un comedor social de aquí de Cádiz. Olé. Con las verduras también. Olé. Muy bien. Y aparte, pues igual, la lucha es. Yo deseando que encienda la llama y a las concentraciones que puedo ir no me las pierdo. Es decir, seguimos todavía en la brecha y. Claro que sí. Ahora queremos preparar también otra jornada con la peña del CCO Larga Arroba en Badajoz. Olé. Que la verdad que tenemos un vínculo muy grande. Hicimos una jornada anticarcelaria en primavera y fue muy guay. Hay buena gente ahí, Sí, un concierto también que toqué en la cárcel de Badajoz afuera, que estuvo también muy guapo. Ya ves, qué guapo. Vaya. Y tenemos ahí pensado entre la peñita, como hemos hecho un vínculo también. Estamos, como te digo, creando redes. Hay gente de. No son ninguno de la misma ciudad, uh-huh. O ninguna. Y tenemos pensado hacer otra jornadita así también muy reivindicativa con la fiesta final, como que a mí me gusta la fiesta como lo plasmo en mis canciones, pero creo que podemos hacer más cosas, ¿sabes? Que es mi forma de ver las cosas, que no te digo que sea la correcta, es mi forma de verla. Y como seguiré pensando, ya te digo, para los restos, me moriré así. Y más allá de la música o mediante la música también, ¿qué planes de futuro tienes más allá de lo que nos acabas de explicar? Eso, espérate, que lo del campo también todavía me gusta irme también, por ahí. Claro, desconectar. que no te lo había dicho. Claro que sí, aún sigue siendo la montañita, ¿eh? Sí, me voy ahora menos de lo que quiero porque me estoy haciendo aquí la caza, la parcela y ya te digo. Y estás ahí atareado. Sí, bueno, con menos papeles que el coso del torrete, pero bueno, ahí vamos procediendo. Menudo trabajo también, ¿eh? Es para vivir. Y ya se ha relacionado con la música. Oh, hostia. Se nos ha ido. No pasa nada, cortaremos y pa'lante. Venga. Y a més és la teva pregunta. Ah, mira, ens està trucant el mateix. Perdón, ¿se ha cortado? Sí, se había cortado. No pasa nada, Pizu. Se había cortado, sí. Se había cortado, después eso se edita y queda todo bien. No te preocupes. Vale. Estábamos con la pregunta de qué planes de futuro tienes en mente. Ah, pues planes de futuro... ¿Relacionados con la música o no, eh? Eso es. Con la música, voy con todo. Hacerme aquí la casa en el campo, que me he mudado tres veces la misma parcela. Que digo aquí como... Ahora vivo como Spinete, pero me estoy haciendo una casita un poquito más grande. ¿Sabes? Qué bueno. Claro que sí. Pero guay, tío, muy feliz aquí. Proyecto de. Yo el futuro no lo miro, no es para mí. Yo vivo el día, no sé cuándo voy a morir, ya lo dice. Así es. Ya lo cantas. Pero ya. Sí, a corto plazo, sí, con la música seguí, con el grupo también tengo mucha ilusión porque hemos decidido hacer un estilo como Rebeca Puesta. Uh-huh. Wow, qué guay. ¿Sabes? O sea, pum con flamenco. Tenía en mente antes también algo más hardcore, tío, pero sí, ¿no? Me encanta, la verdad. Hay muchos grupos, montones, pero como veo que lo hace tanta gente y lo otro no lo hace nadie. Y es que es así. Y algo diferente, pues me gusta lo nuevo también, ¿sabes? Bueno, y que al final. Hay es gente cuando... a lo mejor que. A mí yo escucho los Total Licker y me flipa. Ah, sí, tanto. ¿Sabes? ¿Sabes? Que me gusta pum acelerado así, pero sí. Veo como hay más grupos. Pues digo, mira, algo que hacemos diferente y gusta la peña, pues para adelante, pues, claro. Y al final, claro, cuando entras, claro, pues haces un grupo y sois tres, sois cuatro y sois como un colectivo, ¿no? Y al final son gustos colectivos y también está bien, mientras estés cómodo, es lo que importa y que sea, claro, algo disfrutarlo. Y planes de futuro para corto plazo, pues seguir creando redes, ¿sabes? Igual que la jornada que creamos y que hicimos. que viniste a hacer programa en directo. En la fábrica. Que hemos estado haciendo en Badajoz. Uh-huh. En la... Esta fue la barricada, ¿no? Fue como... No, la barricada, no. Esta fue la fábrica, no. La fábrica es la del club. Eso es. es verdad. No me acuerdo ahora el... El otro centro en hospitales, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que lo separo. ¿El del tren aquel? Sí. ¿La barricada? No. Algo de del tren o las vías o del ferrocarril, no sé. Bueno, sí, no me acuerdo. Es que hay tantos que... Sí. No, muy mal. Claro, que o entonces seguí haciendo cosas, ¿sabes? Y la lucha diaria también, aparte, desde que me levanto por la mañana... A la lucha colectiva también de los movimientos sociales, ¿sabes? Eso que nunca, me la locomotiva, la locomotiva, era algo del tren. Esa era. Bien, teclas, bien. Ahí, bueno. Y eso seguí, ¿sabes? En movimientos sociales con ganas de hacer cosas, ¿sabes? Que si no me muero. Claro que sí. Si no, mi música muere también. Dejarlo lo último. Y persistir, ¿sabes? Que... Eso es. Aunque algunas veces me mosqué, pero no soy una persona que me venga abajo cuando voy a concentraciones y ya vemos 10 o... ¿Sabes? Soy muy cabezón, como digo, para... Claro, creo que esto es persistir, y sí, que siempre nos va a aparecer poca gente, pero... En fin. Bueno, y que también creo se también nota... Creo que cada individuo tiene que dar un pasito al frente, ¿sabes? Que... Es decir, yo intento, por ejemplo, crear conciencia con mi música, pero yo creo que cada persona tiene que decir, coño, ¿qué está pasando? Vamos a ello. Sí, al final cada uno tiene que ocupar su sitio y de la forma que lo vea mejor, pero sin abandonar la lucha. Y el tiempo le quita la careta a mucha gente. Eso es así. Y también, una vez como que das conciencia a tu propia persona... eso que decías de parar es morir también es totalmente cierto. Y creo que parar tú no va mucho contigo. No tienes pinta. Claro, no. Ya tiene que ser por tema mientras me deje la salud. Claro que ¿sabes? Sí. O las instituciones. Mientras el cuerpo aguante. mientras me deje, sí. Pero ya te digo, con ganas de tocar por aquí este disco, el otro y aquel, con el grupo. Y que se encienda las calles de una puta vez. Ya ves. Estamos más que nada, antes que nada de feo eso. Para eso estamos. Empezar de otra manera, ¿cómo dices? Pues genial, si os parece, vamos a acabar con la última ráfaga de temazos, porque son tres últimos temazos de este álbum La telaraña tejiendo redes, que esperamos que vuele de las distris, es decir, estamos ya con ganas de exhaurir unidades, porque es impresionante. Y la peña nada, que se lo pille para disfrutar un montón, tanto como lo hemos hecho nosotras hoy, presentándolo también. Y sonarán para acabar Mi forma de vida. Vamos a comentar cada una. Mi forma de vida, ¿qué nos puedes contar? Pues ahora mismo, como veo más la actualidad ahora, o como soy más actual, ¿no? Como dices, voy cantándote mi vida en una canción. A ver. Al final sabe la gente más de mí que... Claro. Pero bueno, que es como me sale el sentimiento. Uh-huh. ¿Sabes? No te puedo explicar cómo va la vida de mi vecino porque no me saldría la rabia que me sale. Vaya temazo. Entonces, vaya temazo, lo plasmo ahí. Y es como veo la realidad. Genial. Y luego la segunda de las tres últimas que va a sonar, bueno, dos más una, es Aliarla. Sí. Esta canción ya sorprende por el nombre, ¿no? Un poco. Aliarla. Aliarla. No, separado. Aliarla. Esta sí, esta es. Esto que sabéis que me gusta siempre darle un toque árabe o moruno, como alguna melodía. ¿Sabes? Siempre eso no va a caer en mí. Lo llevo ahí dentro, estamos muy pegaditos. Claro. Y entonces, pues, eso lo parece que jugando con el juego de palabras y metiéndole ahí al final algo de más rabia, pum, pero bueno. Creo que a mí me gusta, vamos, el tema. Dice poco, pero dice mucho a la vez. Contundente. Sí. Muy bien. Y el último es, como digo, es que estoy más que harto ya de las veces que me paran, pues, me paran por todos lados que voy. Porque lo desconozco. Que ya te conocen, si ya te han visto. ¿Eh? Claro, por eso te digo. Te hace como actúa una y otra y son toda la misma mierda. Pero huelen, pero no encuentran, ¿eh? Claro. No, rebusquen. señor agente. La última, claro, que no lo hemos dicho, se llama Bonus a Cap. Que no la habíamos dicho. Bonus a Cap. Bueno, vale, estaba dedicado a todos los perros de la Fuerza de Seguridad. Ah, sí. Como nos gusta también aquí en el Pim Pam Pum, la verdad es que es uno de nuestros motivos, claro, de nuestros leitmotivs que siempre le metemos a la pasma. Pim, bueno, Pam Pum, y que no quede ni, un, claro, que no quede, sí, ni uno. Y porque, claro, se lo merecen. Si no, ver, es por otra. Por eso aquí se está, ya tengo, como dije antes, está como un spa. Cuando usted ve una entrevista, no hay censura, no hay nada, puedo decir lo que claro, quiera. Mientras no nos lleven para adelante, seguiremos sonando. Sí. Eso es así, ya lo sabes tú, Pizu. No, y hemos tenido programas dedicados a CAP, hemos tenido programas, sí, temáticos, porque hay temazos brutales, que como este uno más. Pero bueno, nos cagamos en los policías, claro, en el rey, en los curas, en, bueno, en todo lo que se caga el Pizu también, de hecho. O sea que en eso almas gemelas. Está claro, está claro, está claro. Ahí hay una complicidad desde el primer día. Oye, niño, que nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ir con estos tres temazos. Ha sido un placer estar contigo. Es un placer siempre que podemos coincidir y que nos expliques cosas de ti y de ese arte que llevas adentro. Y no sé si quieres añadir algo. Yo nada, que a ver si nos vemos prontito por arriba. Ojalá que sí. Al tanto. Yo te digo, si sale algo, que yo creo que a Cataluña es mi segunda casa, como digo yo, ¿sabes? Me siento ahí. Está un poco lejos, pero está ahí. Bueno, los pero, kilómetros no son nada. Pero ya sabes que siempre que vienes. Ya lo dice la canción. Sí. A ver, ya me vengo con las pilas recargadas siempre. La verdad, es que verdad. Un placer enorme, como siempre. Y agradeceros, ya te digo, la disponibilidad en todo momento. Por eso supuesto, siempre. Por supuesto. Ya sabes que tienes aquí tu casa, Pizu. Pues te agradece, tío. Te agradece igualmente, aunque estemos aquí en la otra punta, igualmente. Ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa, que aunque sea esto el arca de Noé con los animales, pero bueno. Pues antes. La verdad que aquí tenéis vuestra casa. Muy bien. Muchas gracias, Pizu. Un beso. A vosotros, tío. Pues. Un abrazo enorme, enorme. Un beso. Un abrazaco grande para ahí también, para Chiclana y para ti. Pues antes de poner los tres últimos temas. Antes de poner los tres últimos temas, queremos recordaros también que el programa de hoy va dedicado muy especialmente a Raquel y Vicente, represaliados, a quienes piden varios años de prisión por las protestas en el sector del metal, ahí en Cádiz, durante el año 2021. Así es, así hemos dedicado el programa, un programa súper especial con el Pizu. Ho acabarem en català. Com sempre, doncs, amb aquests tres últims temes ens acomiadem amb, no sense abans recordar-vos que ha estat tot un plaer estar amb totes vosaltres, que ens escolteu, que no deixeu de fer-ho, perquè ja sabeu que sou el motor que fa bellugar aquest programa, aquest pim-pam-pum, i el cor que el fa bategar. Sense vosaltres, res d'això tindria sentit, penya. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i rebeldia! Vinga, Pizu, que vaya bien. Ciao, salut. Voy a seguir ondeando y una bandera negra. Voy a seguir soñando que despierta y te revela. Voy a seguir gritando en contra de la guerra, la ayuda humanitaria y a todos sitios cuando llega. Voy a seguir cantando que el mundo es una mierda, que existen refugiados de segunda y de primera. Voy a seguir ayudando a de la piel morena, porque cuando son blancos los menores no son menas. Voy contándote mi vida y en una canción pariendo melodías, siguiendo mi voz, viviendo siempre al día, cagándome en Dios. Voy a seguir tocando, tocando donde quiera, te sigo provocando con mi ritmo, con mi letra. Voy a seguir buscándome el plato de habichuela, resisto y no me canso, no traiciono a mi idea. Voy a seguir luchando porque otra no me queda, que mi sangre es artera, no solo por primavera. Me sigo ilusionando con una gran hoguera, con reventarlo todo y empezar de otra manera. y empezar de otra manera. Peleando hasta que fuerzas me queden, haciendo pintadas, pegando carteles, colgando pancartas en lo alto de un puente, en la barricada, en la línea de enfrente. Seguiré peleando hasta que fuerzas me queden, luchando con garra, con uñas y dientes, apoyando siempre al que menos tiene, soltando mi rabia, tejiendo redes. No, quieres y no entiendo y otra forma de vida, no. Que quieres y no entiendo y otra forma de vida, no. Conozco a todos los malos que están por ahí, a los mozos de escuadra y a la nacional. Me ha parado la urbana y la guardia civil, también la puta salsa y policía fora. Conozco a todos los malos que están por ahí, a los mozos de escuadra y a la nacional. Me ha parado la urbana y la guardia civil, vista como se vista que todos son igual. Conozco a todos los malos que están por ahí, a los mozos de escuadra y a la nacional. Me ha parado la urbana y la guardia civil, también la puta salsa y policía fora. Conozco a todos los malos que están por ahí, a los mozos de escuadra y a la nacional. Me ha parado la urbana y la guardia civil, vista como se vista que todos son igual. Na, na, na, na, na, na, na. De cuadra y a la nacional, me ha parado la urbana y la guardia civil, también la puta chacha y policía fora. Conozco a todos los malos que están por ahí, a los mozos de cuadra y a la nacional, me ha parado la urbana y la guardia civil, vista como se vista que todos son igual. Na, na, na, na.